En este primer episodio de Tres Canciones le pedimos a los chicos de Charlie Papa que nos dieran sus recomendaciones, y aquí están. En primer lugar está un tema de 1969 que abre el álbum debut y homónimo de Led Zeppelin. Esto es Good Times, Bad Times. Ahora tenemos una banda liderada por el excéntrico Jack White. Este es Raconteurs con Level. por último, tenemos una banda legendaria del rock nacional. Ellos son Vermista Tú con Corazón Gris. Quiero aprovechar para agradecer a los chicos de Charlie Papa y de paso comentar que el próximo jueves 19 de mayo estrenarán el videoclip de su sencillo Carnaval por Planeta WTV, así que pendientes y nos despedimos con Carnaval de Charlie Papa. A mi alrededor solo importa una imagen para lucir. Haces tu elección, pues las máscaras están aquí. Se trata de no ser, de no pertenecer, hablar mucho sin saber, tratar de jugar a ver quién tiene más vacío que mostrar. Sombras bailarán, bailarán, bailarán. Solo sombras bailarán, bailarán, bailarán. mi alrededor. Todo es blanco o es negro, no hay solución. Se trata de no ser, se trata de ostentar lo que